burro colegio, te odio con todo. Me fastidias la vida, me la haces imposible, y eso es creíble. También es terrible. Te odio. Si te crees interesante, ya déjame de joder. Las autoridades versátiles al momento de hablar. Cubes con mi padre y él me pega a sermones. Se pone como loco y se quiere desquitar. Todo por ti. Te odio.